diferente visión. Hola, buenas tardes, good afternoon, everyone. I welcome you to Gardenia Roots number 11. I am Amuleto Manuela, and today we are starting our show with a song called Cada Noche Un Amor, Every Night One Love, singed by Toña La Negra. It's a song from Agustín Lara. Que siempre tu vida forma, que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que me olvide de ti. With a special about Christmas in Colombia and Ecuador from Faraway. Hola, bones tardes. Avui estem a Ràdio Cotorra, com sempre. Avui és el primer dia de l'any. Ahir el varen deixar amb la Nancy, llegint, fent un perreo de poesia. I avui continuem amb un dia especial perquè trobaran na Marta Grimalt i na Amuleto Manuela, des que estàveu escoltant una ràdio que se diu Gardenia Roots, un especial de Amuleto Manuela per Nadal, que han començat així en el programa Música de Colòmbia i Ecuador. Na Marta avui ha pensat fer un programa diferent. Normalment els programes pues, fins ara eren, començàvem a llegir el llibre de na Rebeca Solnit, Un paraíso en el infierno, Las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. Un exemple d'això és aquesta ràdio, que és una ràdio feminista, una ràdio de poble sense fronteres, perquè hi ha gent que ens escolta de pertot, i amb una mentalitat local, intentant fer comunitat. Esperem que això continuï més i més i que ens obriguem a noves possibilitats. Avui na Marta ofereix aquest programa especial a na Manuela i ja sap ella que quan vulgui pot entrar. El programa consisteix d'una, com que no podem tenir gent present aquí perquè una està a Berlín i na Marta està al nord de Mallorca, el que farem és na Marta telefona, posam el telèfon, la cridada, esperam que na Manuela telefoni i contestarà o seguirà la conversació amb na Marta. I bé, jo estic aquí per si també per gestionar tot això i a part també si algú més volgués telefonar, pues ja sabeu. I crec que també hi ha la possibilitat de que telefoni Neva en el final, bé, a la darrera del programa, així que també ho tindrem en compte. Moltes gràcies per ser aquí avui, aquesta nit, compartir el primer vespre de 2021 i continuem. Marta, quan vulguis. Ara que ningú mos escolta, Ràdio Cotorra. Cotorradio! Cotorradio! Mentre continuarem escoltant música d'Anna Manuela. Escollida per Nadal. Hola. Hola. Hola, Marta. Hola. Què tal? Com estàs? Bé, ja estic en directe? Sí. Molt bé. Pues voy a hablar en castellano para que Manuela me entienda. Claro. Y bueno, pues feliz 2021 y estoy viendo cosas muy positivas de este año y del comando. Y me gusta mucho cómo nos reinventamos y siempre damos soluciones a lo que sea. Y pensé, es que con la radio e internet nos podemos conectar todas. Sí. Y creo pues que está guay, ya que no podemos vernos tantos en persona, pues al menos hablar por aquí y a ver qué va saliendo, ¿no? Pues claro. Además, conectarnos con gente que, bueno, como el caso de Manuela, que está en el otro lado tan lejos, ¿no? Exacto, sí. A ver, vamos a hacer... Esto es un poco el juego del teléfono roto, ¿no? De... Yo digo una cosa, sí. Vosotras escucháis y luego a ver qué llega de lo que yo he dicho, ¿no? Bueno, Manuela, pues, a ver... te está escuchando ya. Así sí, que... lo sé. Vale. Lo sé. He hablado con ella ahora. Venga, bueno. Pues, bueno, yo estoy aquí al lado de una ventana, literalmente pegada, porque en mi casa no hay cobertura. Y cosa que es buena señal, porque significa que... mi cuerpo no recibe tantas ondas chungas, pero bueno, estoy aquí súper pegada a una ventana, está lloviendo un montón y bueno, pero mejor, y así se riega todo, las montañas, los jardines, los campos, todo. Y antes ha habido dos pequeños apagones y ahora, bueno, está guay que pueda llamaros. Igualmente imagino que el teléfono no se hubiese cortado. Así que bueno, primero lo que le quiero preguntar a Manuela es a ver pues cómo están las cosas en Berlín y qué está haciendo ella, ¿no? Porque voy viendo que ella va poniendo música online y eso. El otro día vi que pinchaba unos vinilos. Y bueno, la suerte de Berlín es que es una ciudad muy activa y imagino que aunque... este todo así COVID, pues, o sea, que nos explique un poco Manuela si Berlín se ha reinventado y qué cosas hace ella, ¿no? Y bueno, después también me gustaría recordar, si no me equivoco, y tú me dices, Catalina, que Manuela fue una de las últimas residentes de Cantimoné, ¿no? Sí, la penúltima. Hoy cuando... Ah, la penúltima. Bueno, es que sí. Los últimos residentes, la verdad es que no tuvieron ni tiempo casi de presentarse. Así como entraron, ya. Casi prácticamente se fueron. Pero Manuela, ahora cuando hemos hablado para hacer las pruebas, ha sido muy emocionante porque me ha recordado esos momentos ya del año pasado. Que además ya... Claro. Sí, y bueno, sí, seguimos. Sí. Yo al menos recuerdo, bueno, la penúltima residente, que eso ya es, ¿no? O sea, como Manuela, tú fuiste cerrando un ciclo y lo que también quería comentar es eso, ¿no? Que de este 2020 es como que el Comando Cotorra está un poco yendo con la sinergia del mundo, ¿no? Es decir, como que con el año nuevo y el Comando Cotorra que estamos empezando parece como que nos vamos regenerando, ¿no? Y como que... estoy como avecinando cosas nuevas y cosas muy guays. Entonces, bueno, me acuerdo que al menos la última fiesta así como tal, que en Cantimoné era de Manuela pinchando vinilos, ¿no? Sí. Y de Valentina cocinando, ¿no? Sí, total. Lo llamamos... O sea, fue muy guay. Sí, pincha vinilo la fiesta. Sí. Y bueno, pues recordar eso que fue muy bonito... Y a ver, espera, es que me he apuntado unas cosas, pero me las he apuntado en el móvil, así que si Catalina quieres comentar algo mientras yo lo leo, un segundo. Bueno, pongo un poquito de música de Manuela, ¿vale? Un poquito. Sí, de fondo. Mira, ahora ya está. Un momento. Sí, dime. Sí, quizás se puede poner de fondo mientras hablamos, ¿no? Venga, vale. Vale. Y después, pues claro, también ahora sí con la distancia, porque a veces cuando estás en un sitio nuevo, cuando estás en el mismo sitio, quizá no tienes, no sé, como que quizá recapacitas unas emociones después, ¿no? Entonces, a Manuela también le quiero preguntar que, qué sensaciones le produzco Mallorca, y claro, concretamente Santañí, que es donde más estuvo, ahora que lo ve con el tiempo, y si le gustaría volver. Y luego simplemente que he pensado que si todo esto de... Uy, espera. Que si todo esto de la radio va yendo guay, que quizá un día si ella se anima a hacer tanto una sesión en directo o simplemente reproducir una sesión que ya tenga, como que creo que puede encajar bastante bien. Sí, me parece... De hecho, sí, pienso lo mismo que tú. Y aparte, si la radio empieza... cada una de nosotras a tener espacios, ¿no? Pues hasta sí. Puede tener su propio espacio. Yo creo que sería una buena... Si se anima, claro. Y si también es verdad que ya tiene bastante con Gardenia Roots y otras cosas que hace que nos va a contar, pero a ver qué le parece. Claro, y si no, y si es mucho trabajo, digamos, pinchar directamente una sesión, pues eso, ¿no? Una que quizá ya tenga o lo que sea. y bueno, pues creo que ya está. ¿Quieres aprovechar que me tienes aquí en el teléfono para comentar algo juntas, Catalina? Pues mira, yo me estoy apuntando aquí todas tus preguntas para que no se me olviden, que tengo una memoria de pez, ¿sabes? Pero sí, bueno, lo que has comentado un poco al principio, explicar a las oyentes que estamos intentando que las personas que quieran del Comando Cotorra tengan su espacio donde puedan emitir en directo. Y entonces claro, se podría un poco ampliar las sesiones, las secciones, lo que cada una quisiera. Eso sí, vamos, con organización, que se pudiera, que todo el mundo supiera claro, dónde, cuándo se puede escuchar algo y que no nos pisáramos. Bueno, aunque no creo que fuera el caso, pero estaría genial, ¿no? Y entonces, si tú proponías un poco de tener un programa, bueno, una sesión, unas sesiones de entrevistas a mujeres que a ti te parecen interesantes, ¿no? Exacto. Sí, y eso, bueno, pues yo creo que está muy bien porque estamos hablando, estamos siempre escribiendo en las redes y en los grupos cerrados, pero cuando lo hablamos aquí parece que como que nos escucha más gente y a lo mejor también se animan, ¿vale? Claro, y que luego lo que considero más guay, además del directo, porque mucha gente pues o no se entera del directo o no puede escucharlo, y es que se grabe y que luego sea un podcast. O sea, eso me parece súper chulo, que estamos generando un archivo sonoro de todas estas conversaciones, ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, además... Eso es súper guay. Sí, además, bueno, yo tengo la sensación también que el feminismo de radio, que es algo que no conozco tantas radios, escucho bastante podcasts y tal, y el tema feminismo en la isla creo que se puede... Hay que trabajarlo más. En la radio es un espacio además genial porque hace mucha comunidad y da voz, a personas, bueno, a mujeres sobre todo, que no están en lugares de micro, ¿no? Entonces, de poder, digamos. Digo, un poco de... Bueno, y entonces yo creo que eso es algo que tenemos que reivindicar las feministas, que es dar voz a temas relevantes para nosotras y que también... nos refuercen, ¿no? Y que sea un espacio de, pues, o de comunidad, ¿no? Así sí, que... sí, totalmente. Yo es que ahora, bueno, estaba viniendo, que estaba fuera, y de camino estaba pensando en eso, como que hay mucha gente interesante en la isla, es decir, con pensamiento feminista, y que es una pena que no se visibilice tanto, pero que luego, en verdad, a la que juntas a gente... y tienes un poco una dinámica constante, un programa. Luego sí que se une la gente, ¿no? Pero parece que al principio cuesta arrancar, pero yo tengo la esperanza y además la buena sensación como que si seguimos haciendo cosas así y arrancamos y una vez hayamos como arrancado a tope, yo qué sé, supongo que saldrán más cosas, también espero que el COVID mejore y que en verano se pueden hacer cosas al aire libre, etcétera, ¿no? Entonces... como que hay que mover a gente y entonces a ver si a través así de la radio pues empezamos a, pues eso, generar nuevos contactos y uniones y poco más tengo que añadir. Que... Sí, y pensamiento feminista. Sí, dime. Exacto. Tengo una pregunta. ¿Se puede ver, vosotros podéis ver si cuántas personas hay escuchando la radio online? Pues creo que sí, pero bueno, de hecho ahora que dices esto también me gustaría dar las gracias a todos estos días que hemos estado aquí haciendo radio. La verdad es que cada día es un Tetris diferente y tenemos a nuestro colega Rafa que nos está dando una mano siempre y nunca le he dicho gracias gracias Rafa, bueno, es como el fantasma de la ópera, estás ahí escondido con una máscara. Sí, pero vamos, como que es el, que el alma romántica. Hoy tenemos el Tetris que hemos robado a Leo, bueno, tomado prestado ya que no está de vacaciones, su altavoz, aquí aparatos, dos micros, dos teléfonos. Bueno, sí, haré una foto y ya lo paso. Pero bueno, sí, que eso, que cada día es un colocar cosas diferentes. Pero ahora me he perdido un poco, no sé qué estábamos hablando. Tú has dicho si quería añadir. Sí, que sí, ¿cuántas personas pueden ver esto? Perdón. Pues no lo sé, escuchar esto. Pues se lo preguntaremos a Rafa o lo miraremos por internet. No, vale. Nunca lo había pensado, pero es una buena pregunta, a ver. Pero bueno. Vale. pues nada. Vamos a pasar a Manuela, sí, ¿te parece? Yo voy a colgar y que hable Manuela, que es la protagonista. Vale. Conexiones con Berlín. Venga. Un besito. Beso, Marta, gracias. Adeu, adeu. Adiós. Vamos a llamar a Manuela. Hola, Manuela. Un momentito, a ver. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? A ver, ¿me oyes ahora, Manuela? Yo te oigo. Sí, yo te oigo bien. Genial. Oye, ¿qué tal? Qué bien escucharte otra vez, ahora Hola, con tiempo. Qué bueno oírte, Catalina. Parece que el mundo ha cambiado totalmente desde la última vez que nos vi. Sí, la verdad es que escuchar tu voz me trae muchos recuerdos y me emociona mucho, la verdad. A mí también, fue muy especial para mí el tiempo ahí con ustedes. Qué bien, oye. Pues has oído... Bueno, muchas gracias por atendernos y dejarnos poner tu música, que tenemos que recordar a las oyentes que estamos pinchando una de tus sesiones, la última, supongo, ¿no? Uh-huh. De Navidad. Sí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y... Me emociona también. Qué bien. Pues Marta ha hecho una presentación así, un poco nos ha puesto al día de dónde estábamos cuando te fuiste, la penúltima residente de Cantimoné. Uh-huh. Y Y bueno, ya he hecho un par de preguntas que si quieres te las puedo refrescar un poco, a ver cómo tú te las recuerdo, quiero decir, o si tú ya quieres empezar contando algo, lo que tú quieras. Pues creo que yo estaba escuchando el programa y creo que las tengo presentes. Venga. Dos preguntas. Vale. Bueno, la primera es si Berlín se ha reinventado, ¿cierto? Como con desde la pandemia y en relación a lo musical, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pues sí y no. Sí, yo pienso que la radio igualmente ha tomado más fuerza, pues es lo único que realmente se puede hacer. En verano sí estábamos, la verdad que sí, toqué en varios eventos al aire libre, pero ahorita en el invierno sí estamos otra vez como bien limitados. Pero la radio siempre pues es algo que se mantiene vivo y que toma fuerza en estas circunstancias. Pero ahora mismo sí estamos como... La cultura está como toda parada, bloqueada, no hay nada. Sí, ya me imagino. Pues, ¿dime? Manuela, un momento, que nos estamos reiniciando porque hemos perdido un momento la conexión. Entonces, me está avisando. Que no lo estoy oyendo. Sí, tú me has estado oyendo todo el rato porque está el teléfono, supongo. Pero los oyentes nos han perdido, nos acaba de llegar, no sé en qué momento. Ah, vale, vale. Sí, Marta nos lo ha hecho saber, gracias Marta. Es que, bueno, como estamos conectados en internet y, bueno, es verdad que a veces los días malos, como hoy que está lloviendo mucho, se nos va bastante. Pero bueno, yo creo que ahora se ha vuelto a reanudar. Entonces, Manuela, perdona, no sé en qué momento hemos... Pero si puedes volver a repetir esta pregunta, perdón. Es un poco, tú contabas pues que... Berlín, bueno, yo creo que Berlín sí se está reinventando, pero estamos todavía como aprendiendo cómo hacerlo, o sea, no se ha reinventado del todo, y como que las medidas cambian todo el tiempo, entonces como que es una adaptación constante, pero la radio sí es algo que ha tomado más fuerza y es un espacio que tiene ahora pues mucho sentido. Claro. Y sí, de suerte puedo ser parte de eso. ¿Tú ahora mismo tienes dos programas o uno? Tengo uno. Yo tenía dos, pero el otro era en una emisora en Bristol que se llama OneBTN. Lo tenía con una DJ venezolana, Ana Caona, pero lo dejé ir porque eran muchas cosas. Empecé ahora una maestría también y como en un programa en Bristol tan lejos me parecía más como, no sé, como que acá en la emisora la conozco a las personas, el proyecto, para mí tiene más sentido eso. Entonces solo seguí con el otro programa. También vimos que habías anunciado que habías empezado a estudiar, no sé qué estás estudiando, si se puede decir o... Claro, estoy muy contenta estudiando. Estoy estudiando una maestría que se llama Raum Strategien, se llama Estrategias Espaciales. ¿Espaciales? En la Universidad de Artes acá en Berlín. Y la verdad está tan interesante porque, bueno, yo aparte de ser selectora musical, es algo que empecé a hacer recientemente. Antes de eso, pues lo que hago son como proyectos participativos en el espacio público y pues acciones también y cosas así. Y en esta maestría estoy buscando como unir ciertas preguntas y reflexiones con la música, ¿no? Como ser consciente también de qué hace uno al poner música y entender a fondo ciertas dinámicas. Entonces, pues la verdad, sí, estoy muy contenta. Tengo unos profesores súper interesantes, unas clases que unos seminarios que me hacen reflexionar sobre un montón de cosas y creo que pues es pertinente con este momento. Sí, ¿no? Bueno, tú ya el año pasado cuando estuvimos juntas allí en Cantimoné y hicimos el trabajo de ese Bouredó, que era ese espacio uh-huh. que quieren convertir en espacio cultural para... Sí, de hecho quería artista. Preguntar qué ha pasado. Bueno, pues ha estado parado casi todo, digamos, desde... Lleva parado bastante tiempo, pero ahora hace un... Uh-huh. Creo que ya 2 meses que se han vuelto a poner en marcha. Yo la verdad es que no he ido a preguntar, no he ido a preguntar a nadie qué está pasando. Algunos partidos de la oposición siguen diciendo que eso no puede ser, uh-huh. otros dicen que tira para adelante. Hay como una incógnita, pero bueno, tenemos que preguntar uh-huh. a más personas, la verdad. La alcaldesa. Sí, la alcaldesa. Uh-huh. Pues... hace un año, bueno, en febrero hicimos, lo voy a recordar así en la radio, hicimos, cuando tú viniste, tu residencia consistió en hacer una, tejer, más bien que tejer era sobretejer, ¿no? Sobretejer encima de una colcha uh-huh. hecha de ganchillo muy antigua, de algodón, que nos regalaron, pues se volvió a escribir unas frases reclamando un espacio para todas, y lo que hicimos fue, digamos, como un acto terrorista contra la colcha, ¿no? Algo que es tan bonito, que está tan sí. cuidado, que lleva tanto tiempo y que está hecho mm. con la lentitud, con la tranquilidad, de la... ¿cómo se dice eso? Cuando tú estás creando algo con cuidado, sin tener prisa, vamos. Entonces, en la lentitud... Mm. Y entonces nos lo cargamos, directamente pintamos con pintura Salt, vendido, ¿no? Y, sí. y bueno, y también pusimos ahí unas frases que los bordamos con un grupo de mujeres. La verdad es que eso, para mí, yo aprendí muchas cosas contigo, Manuela. La verdad, ahora que lo pienso, digo que hicimos un manifiesto, tú te lo curraste ahí sí. bien. El dibujo. Sí, la verdad es que fuimos productivas y fue muy lindo porque el proyecto pues me permitió a mí también conocer a varias personas, mujeres que viven ahí en Santaní y conocerlas bien, pasar tiempo, ir a tomar café con ellas. Sí, la verdad es que fue bien bonito. Y también grabaste a 2 mujeres para un programa, ¿no? Sí, las grabé, pero... Fue como recién llegué acá y estaba el mundo del COVID. Sí. Y a la final que no han salido los programas, que la verdad los tengo que hacer. Tal vez si un día hay espacio ahí en la radio, tal vez tendría más sentido porque yo estaba aquí hablando y en español, pues no, a veces no es, pues la gente no lo entiende a uno. Ya. Pero pues tenemos unas grabaciones muy bonitas. Pues sí, porque además Antonia, creo que era Antonia, pero no recuerdo la otra persona, no sé si sí, era Antonia. Conchi o Paqui, no me acuerdo. Pues, Antonia y Paqui. Pues Antonia y Paqui, que si nos están escuchando, de las Kellys, que tenemos un grupo de WhatsApp ahí, en el que estamos cada mañana saludándonos y que... Bueno, muy majo el grupo, la verdad. Pues yo me acuerdo que les preguntaste muchas cosas sobre su vida. ¿No? Como lo que hablas a veces de sí. la diáspora, ¿no? Sí, fue muy bonito porque compartieron como su vida también como migrantes y como mujeres tan fuertes en su vida y como tan admirables. Fue muy lindo escucharlas y espero poder compartir las grabaciones en un buen espacio. Pues una de las preguntas que proponía Marta, bueno, preguntas o una propuesta, digamos, para ti, era, ahora que has dicho esto de, a lo mejor, ese programa podríamos hacer uno especial recordando estas grabaciones, porque hoy hemos empezado el año con propuestas de una radio más abierta, más compartida, ¿no? Pues que cada una pueda tener su espacio. Entonces, Marta hablaba de que si algún día podías pinchar algo o no sé, para Comando Cotorra o ponerte en directo, no sé, lo que tú quieras. Y esta, lo que acabas de decir ahora de Antonia y Paqui, nos encantaría escucharlo, vamos, que y a ellas seguro. Claro. Así que bueno, ya sabes que aquí tiene espacio, cabida. Gracias, claro que a mí me gustaría mucho. Me encantaría tener la oportunidad de un día hacer un programa allí con ustedes. Bueno, o desde Berlín, como tú quieras. Y sí, porque... desde acá tengo todo en la casa, creo. Claro, porque esta es un poco la idea de ahora. A partir de ahora, que cada una desde su casa o desde su móvil, digamos, desde su aparato, pues pueda emitir y les daríamos los códigos necesarios, lo que fuera la configuración, para poder entrar y, en directo. Entonces... Buenísimo. Sí, ya sabes. Me encanta el proyecto. Pues mira, Manuela, aquí hay una pregunta que también ha hecho Marta. Que, ¿qué sensación te produjo Mallorca? ¿Y si te gustaría volver? Sí, todo el tiempo pienso en Mallorca y me encantaría volver porque es el último lugar al que fui antes de que empezara todo, desde que empezó el COVID. No he salido de Berlín y yo llegué justo cuando estaba... Me acuerdo que estábamos en Santaní en el carro y tu hijo empezó a hablar que habían cancelado el festival de Venecia por el COVID, y ahí yo pensé, wow, esto es algo que es real, solo ahí en ese momento. Ya. Y entonces para mí Mallorca siempre ha sido como, no sé, como un recuerdo muy grato, también de estar ahí compartiendo con ustedes en un ritmo mucho más tranquilo que el de acá, que es tan frenético. Claro. Y me acuerdo así prendiendo el fuego en la casa, en la noche. No sé, la verdad que estuve muy contenta y compartir con ustedes me encantó, me sentí muy bien. Oh, pues sí, igualmente. Yo creo que todas las personas que te conocimos estuvimos encantadas. Y la verdad es que esos últimos días ahí, pues es verdad que los recordamos contigo, en Candimoné, en la cocina. Así que es un doble recuerdo. Qué lugar tan especial. ¿Ya no está? No, lo cerramos hace un año. Bueno, no, a ver, se cerró en junio. Lo que pasa es que el espacio continúa allí, lo que no estamos somos nosotras. Y bueno, pues sigue, está cerrado y ya está. Pero, bueno, pero está este espacio. Eso, está este espacio que estamos... construyendo también permanentemente, intentando poner aquí un palo, una columna, a ver, un andamio. No, buenísimo. Me encanta, la verdad que sí me emociona esta Radio Cotorra. Oye, pues, Manuela, si te parece, hay gente que quiere ir entrando, no sé si colgarte y después te vuelvo a llamar en caso de que haya más preguntas, ¿te parece bien? Dale, perfecto. Entonces, cierro con Manuela, dejamos un poquito de música que yo pueda mirar los mensajes que están entrando y seguimos con el programa, ¿eh? Muchas gracias, Manuela, listo. Hasta luego. Gracias, Catalina, un abrazo grandote. Chao. Chao. Tenemos teléfonos aquí a tope. Nos están enviant missatges. Ara mateix tinc tres telefonades pendents. Na mà ha fet una gestió i s'ha posat en contacte amb Naula, que va ser una també de ses... Perdó. Naula va ser una de ses darreres persones que va fer un taller de cant o qualsevol taller realment de cant timoner. I ella va coincidir en Manuela, no sé molt bé ara els dies i tal, però bé, contactarem amb ella i ara la telefonaré, d'acord? Hola, Ula, si ens estàs escoltant, anem a telefonar. Hola. Hola, Ula, què tal? Molt bé. Com estàs? No sé si... A veure, espera, ara un momentet, també, si em... Tu me sents bé? Una mica... Val, sí, jo te sento un poc fora, però no sé com... Bé, ara millor. Falta l'auricular. Vale, sí, pot ser, a lo millor sí. Pot ajudar. Sí? Sí, ara te sent millor. No sé si... Vale. Pues, mira, estem en un programa de Ràdio Cotorra que estem fent des de fa dies. I bé, des de Nadal, varen començar dia 23 i hem fet diferents programes que començaven amb unes lectures, però així com ha anat el programa, pues, la gent s'ha anat afegint i tal, i ara de sobte pues, han contactat amb Manuela, que és una, va ser la darrera resident de Can Timoner, i tu vas coincidir amb ella els darrers dies, no sé si te recordes, bueno, recordau. Sí. Bueno, pues voy a hablar en castellano, perdón, se me hace, me he liado un poco. Y vale, no, es que, como tengo a Manuela pendiente de nosotras también, entonces digo, ¿qué? Uf. Y contestándome mensajes, pues digo, vale, a ver, me sitúo. Pues me ha dicho Mar, dice, ah, pues mira, voy a contactar a Ula a ver si nos canta algo. Y digo, venga, pues yo aquí que estoy digamos, de medio para dar voz a todas vosotras, pues digo, a ver si te apetece. Vale, va. Venga, a ver. Bueno, pues, ¿entonces ya? Sí, sí, puedes cantar, empezar cuando quieras. Vale, pues ahí voy. Venga, gracias. Un dia fer un programa especial en tu, no sé com ho veus. Ah, que mai. Sí, t'agradaria. Perquè ho dic, sí. Perquè és una pena que avui justament que tenim tan mala cobertura que no escolten bé la teva veu. Perquè és que mos encanta i a més me'n recorda el taller que va ser fantàstic, bé, va hi havia una energia allà dalt brutal, no sé, molt guapo. Que se sent bastant malament el que feim és un dia mos seguim aquí i en demà pues, que feim un programa amb ella, val? I així te sentim millor, val? Val, perfecte. Ei, vinga, i em sap greu, però moltes de gràcies per la participació i que estiguis aquí present de qualque manera. Gràcies. Gràcies a vosaltres per recordar-vos. Vinga, adéu. Adéu. Adéu. Ai, mos sap molt de greu perquè la connexió mos diuen que se n'ha anat un altre cop. Avui, normalment quan plou o fa molt de vent per aquí, no tenim molta... que no és muy buena la connexió des de... Hoy, no sé, a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver, voy a ver más mensajes. Estamos aquí, voy a poneros más musiquita mientras yo veo a ver qué podemos hacer con más mensajes. Un momento. Amigues, que ens esteu escoltant, estic rebent molt de missatges tots a la vegada. Perdoneu si no vos contest. Perquè, a més, estic en el problema d'internet. Però bé, que tenim entrades de gent que volia participar avui. Diuen que ja ho deixen per demà. Sembla fantàstic. Si algú quiere participar... eso que avise con un poquito de tiempo, no es necesario tiempo, pero vamos, que si queréis, dice Eva que mañana le gustaría entrar con marihuana, genial, nos parece un planazo. Hoy nos queda 15 minutos de programa para las que tengáis más preguntas. Aquí estoy leyendo también Mariana que dice, A ver, para contestar a la pregunta de Marta. Sobre si podíamos saber cuánta gente nos escuchaba. Pues dice aquí, por ejemplo, el día 30 de diciembre hubieron 170 visitas a la web. Y ha subido mucho desde que hay programa cada día. Las horas de mayor visitas, las 12 del mediodía y a las 19 horas, hora del programa. Pues mira, qué bien. Pues Marta, espero que esa pregunta esté contestada. Y espero que nos estéis escuchando. Yo aquí tengo conexión, así que volvemos. Marta, si nos estás escuchando, ¿hay más preguntas que quieras hacer? Manuela, si quieres entrar o comentar algo más, o nos despedimos. Estamos viendo que desde que empezamos ahora, pues eso, hay más participación. Estamos muy contentas en general. Y que, ya sabéis, lo que hemos propuesto hoy en el grupo, pues está pendiente por hablar para que cada una de nosotras pudiera tener un espacio y que podamos participar, entrar o desde otros lugares como Sineu, si nos están escuchando, que ayer participó Georgina o Tupa o Marijuana, que si nos estáis escuchando y os quisierais uniros a abrir una sección, también estaría muy bien. Por mi parte, yo quisiera continuar con una sección que es las lecturas, ya sabéis que es mi tema, el tostón, lecturas de mujeres y en voz alta, y bueno, esa es una de mis propuestas, y que también pudiera entrar gente a comentar cosas, obviamente. De todas maneras, hasta día 6 de enero estaremos aquí en directo, cada día de 7 a 8 de la tarde, y subimos los podcast poco a poco, vamos editando, y espero que pronto pueda subir más. Así que nada, gracias, vamos a seguir escuchando música y miro los otros mensajes que me llegan. Hola. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, antes de acabar, sí. Manuela, si nos sigues escuchando, me gustaría un poco, pues que si Manuela quiere, que hable de, digamos, su fuente de inspiración a la hora de hacer las sesiones, o es decir, en por qué escoge este tipo de música. Y también un poco si quiere hablar de el proceso, ¿no? Es decir, si seguía simplemente, digamos, por el ritmo, que es algo muy intuitivo para empalmar las canciones. Me acuerdo cuando la conocí que me dijo que la hacía todo analógico. Y bueno, un poco pues eso, Manuela, a ver si quieres hablarnos de tu inspiración o tus gustos, tus preferencias, y tu manera de trabajar, tanto organizándote como técnica, y también, por ejemplo, como trabajas con vinilos, pues claro, hay en eventos, es decir, haces una selección previa, claro, los vinilos pesan, bueno, que nos hable un poco de todo esto. Venga, pues vamos a ello, a ver si vale. Manuela nos contesta, un momento. Claro, la puedes llamar si quieres. Bueno, yo ahora cuelgo. Un besito. ¿Aló? ¿Aló? Hola, Manuela, de nuevo aquí. Hola Catalina, escucho que pusieron el programa que dices de la música navideña típica en Colombia. Sí. Y creo que ese es el que están poniendo. Sí, sí, total, el último, que de hecho la foto, esta fotografía, ¿de dónde sale? ¿Qué es eso? ¿Esta qué? La fotografía, la imagen que hay de en la portada del podcast. Sí. Es como un tigre, es ¿no? Que así decoran las calles. ¿Dónde? En... Busqué como algunas decoraciones de navideñas en Colombia. Sí. Y elegí esta foto. Vale, pues es muy chula, ¿eh? La verdad es que sí, es como animales de colores, ¿no? De colores, no, sí. Perdón, iluminados por dentro. Estructuras con luz, ¿no? Muy chulo, va. Sí. Pues has escuchado sí, a Marta, ¿no? Un poco lo que te preguntaba. Y bueno, entonces, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te preparan los programas? Sí. Aló, es que no te escucho muy bien por la música. Ah, vale, perdón. ¿Aló? ¿Ahora me oyes? Ya, ahí te oigo perfecto. Venga, sí, es que yo estoy, parezco un pulpo, venga. Sí, yo te entiendo. Uno tiene que tener los ojos en muchos lados. Eso que preguntaba Marta un poco, ¿cómo te planeas los programas, cómo haces la selección, cómo después también escoges la combinación, ¿no? Entre ellas y pues siempre lo hago como por intuición, como que tengo una intuición de más o menos qué tipo de cosa quiero y miro a quién pueda invitar que cree que puede cuadrar o que les pueda interesar. Y sí, pero sobre todo trabajo mucho como con intuición y después cuando ya la tengo clara, como busco cuál es la mejor forma o a veces se me ocurren cosas cuando conozco a personas o ya hay personas que sé que me gustaría invitar y se me ocurre un tema y sé que cuadra, entonces sí, es un orden como extraño. Sí. No sé, no. ¿Y dónde consigues? No es una forma muy... ¿Dónde consigues los vinilos? ¿Dónde consigues los vinilos? ¿Vas a ferias? Pues en diferentes partes, varios los he comprado por amigos que coleccionan y que ya no venden y que ya no quieren, entonces venden algunos. Mi familia me ha enviado desde Colombia. Compro por internet ahora, nunca lo hacía, pero desde que empezó este año el COVID aprendí a comprar por internet vinilos y no es bueno porque es muy fácil. Ah. ¿Qué significa esa? Eso, exactamente. Que puedo gastar mucho dinero, como es muy fácil con un clic y uno encuentra muchas cosas. Sí. Entonces me toca como controlarme. Ya. Ya, me imagino. Y decía Marta también un poco si cuando vas de un sitio a otro, ¿no? ¿Cómo lo llevas para ir a un... Si haces una sesión en una casa o en una fiesta o en... Sí, una hay mochila. Unas maletas especiales de como de rueditas y son especiales para llevar vinilos. Entonces ahí las llevo. Pero la que tengo hace mucho ruido, mucho, mucho. No me gusta mucho por eso, pero sí, es súper cómoda. Como te cuento, una maleta de viajes, pero están hechas para guardar discos. ¿Y conoces a muchas chicas que estén cuando en el mundo del vinilo, que pinchen como tú? ¿Tienes ahí un grupo? ¿Estás metida? Claro, sí. De hecho, yo empecé a tocar porque una amiga, ella pincha con vinilo y pues... Como yo, muy amiga de ella, ya se llama Coco María, su nombre de DJ. Y ella es como ahora súper conocida. Y yo iba con ella a todas partes, pero no se me ocurría poner música. Y ella fue quien como que me invitó a hacer programas de radio, y luego me invitó a tocar en fiestas, y me fue así como animando a que lo hiciera. Y también hay muchas... Sí, hay muchas mujeres que tocan con discos, la verdad. Y Y bueno, tu predilección, perdón, es música, digamos, de Colombia, de América Latina, o es que es una ha sido una casualidad que yo siempre escucho ese tipo de música cuando te bueno, cuando pongo algunos problemas. No es casualidad. Vale. No, es la música que colecciono, que vale. Tengo, que me gusta. Y pues son músicas que se caracterizan por encuentros culturales, como por ejemplo la cumbia, es una mezcla de instrumentos indígenas, la gaita, de ritmos africanos y de las voces pues en español. Entonces siempre es un encuentro de culturas y de saberes que se encuentran en la música y me parece que son como muy, muy ricos. Sí, bueno, estamos escuchando... No solo latinoamericanos, sino algunos. Me gusta mucho la música de Cabo Verde, de Angola. Uh-huh. Como que creo que son muchas conexiones culturales que se dan a través del agua, sí. De los mares, los ríos, y sí. Que permiten que estos ritmos emerjan. ¡Jo, qué bonito! Lo que dices, porque sí, uh-huh. Me lo puedo imaginar, ¿no? Ya la travesía de un continente a otro. Sí, es muy interesante, la verdad que sí, como apasionante. Entonces cada disco es toda una historia y un saber, un conocimiento, es también escuchar y darle voces a personas que normalmente viven en situaciones, lugares o en tiempos donde no fueron muy escuchados. Entonces la verdad que sí es algo muy mágico. Sí, pues y... Ahora, mientras hablabas, estaba... bueno, me pregunto, claro, para ti hacer una sesión que tú dices lo haces intuitivamente, ¿no? Un poco, pero claro, es que tú ya te conoces mucho el disco antes de ponerlo, ¿no? Ya conoces los intérpretes, conoces, ¿no? De dónde viene la historia, digamos, sí. ¿No? De cada uno. Entonces eso yo creo que al final no pues será muy fácil para ti, ahora esto, ahora lo otro, ¿no? Uh-huh. Ir de un sitio a otro. Es verdad, es que como me gusta, como que lo escucho harto, entonces lo conozco y eso permite que pueda hacerlo como por intuición, como por lo que siento que cuadra, pero claro que antes está como escucharlo, conocer, leer un poquito. Qué bonito es escuchar música en vinilo, a mí me fascina. Además hay siempre un sonido así... Es como de una como si llegara de otro lugar, no sé, una atmósfera. Sí. Es fantástico. Sí, la verdad que sí. Es tener también algo como físico, porque a veces todo en USB, eso todo es como extraño. Y la portada, ¿no? La imagen, sí. Que se escucha. Exacto, y siempre escriben a veces historias. Y, sí, es especial tener discos. Pues sí, además es un formato muy bonito y es verdad que pesa, pero bueno, después también tiene otras cosas que por ahí te lo piensas más todo. Sí, aunque a veces pongo música también, como no soy muy estricta en poner solo con vinilos, como a veces en la radio o en diferentes lugares, y hay también aparte de tornamesas y DJs para poner USBs. Y tengo música especial que no tengo en vinilo, pues también a veces lo uso, ¿no? Como que hay personas que son muy estrictas, como solo toco con vinilos, pero yo no soy así. Ya, bueno, pues sí, ¿no? Total, para que cada uno, ¿no? Lo hace también un poco como le parece, ¿no? Exacto. Que para eso está la cosa, ¿no? Que cada uno... Pues es que ahora estoy mirando, mientras estoy hablando aquí contigo, la cuenta de Radio Cotorra, que es que ahora he entrado, pero y pone que nos están escuchando más de 42 personas, creo. Bueno, ¿cuántas? Entonces, más de 42. ¡Wow! ¡Qué emocionante estar en live! En directo, sí. Saludos a todos en sus casas. Desde Berlín. Sí, la verdad es que es el programa que más audiencia tiene, ¿vale? De esta semana. Bueno, desde que hemos empezado, ¿vale? Así que bueno, me alegro. ¡Qué emoción! Sí, parece que te estaban esperando, ¿eh? Se me cumplió un poco el sueño de ir ahí otra vez, pero porque lo hicimos a través de la radio. Pues sí. Bueno, pues Manuela, me dan ganas de poner más discos ahora, así que nada. Bueno, te vamos. ¿El programa sí. siempre es a las 7? Sí. ¿Todos los días? Sí, vale, sí. Bueno, hasta conectar día... para escucharla. Vale, es hasta día 6. Y es un... Bueno, empezamos leyendo, ahora es un poco más de variedad, un poco entre que uno entra, sale, hacemos una entrevista. Bueno, estos últimos 3 días, vamos. Pero que puedes encontrarte que esté leyendo aquí y ya está. Pero que, vamos, que cualquier momento también puedes entrar, si te apetece, otro día, en directo. Basta que mandes un WhatsApp y yo te veo y te pongo. O llamas sin decir nada. Pero bueno, me voy a conectar sobre todo para escucharlas también. Venga, genial. Que me emociona. Escuchar a Mariana, a Nancy, a todas. De verdad que me gustaría verlas. Y bueno, si las puedo escuchar, pues me pone contenta. Pues claro. Venga, pues también si visitas la página de Comando Cotorra, pues dentro hay podcasts en los que también salen otras voces. Entonces también... Les quedó muy linda la página, por cierto. Sí, es de... La ha hecho Mariana. Y entonces... Sí, me imaginé. Sí. Linda. Pues mira, te estará escuchando. Pues... Saludos, Mariana, abrazos. Bueno, Manuela, vamos a ir cerrando, a ver si Marta quiere despedirse del programa o algo, y muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación, me puso muy contenta. Venga, un beso, chao. Un abrazo grande, linda noche, chao. Hola, cotorras. Hey, Marta, ¿qué tal? Pues que estoy muy contenta del programa de hoy y esto ya parece que está despegando y que nos estamos sincronizando todas con las estrellas y me gusta. Y quería recordar, bueno, agradecer a la chica esta que ha entrado a cantar, ¿cómo se llama? Ula. Ula. Ula, sí. Bueno, como no la conozco, pero que, no sé, me ha conmovido de repente ahí cantando y que me parece muy bonito. Y sí que otro día con más calma quizá podemos hacer un programa dedicado a ella o charlando con ella. Y esto ahora también lo hablaba por el chat con Manuela, que es muy bonito oír nuestras voces. Y que incluso más que videollamadas y todo ese rollo cibernético, es decir, la radio lleva entre nosotros muchísimos años, ¿no? Y es algo mágico que solo da la radio, ¿no? Entonces, pues eso, agradecer a Ula, a Manuela, a Rafa, a ti y a todas las que estáis escuchando y a Mariana por lo que ha comentado de las visitas y, bueno, y a Mar por la propuesta y... Y nada, que estoy muy contenta y eso, que es un buen comenzamiento de año. Pues sí, estic totalment d'acord amb tu i vinga, anem a fer més coses. Doncs Marta, m'ha encantat també jo estar aquí, vull dir que he aparegut un pop, sincerament, aquí. Una mà a l'iPad, una mà a l'ordenador, dos telèfons, micros, WhatsApp, bueno... m'he parat un poc nerviosa per a sortir bé, així que res, que moltes molt gràcies. Doncs pues res, ja et xerrem un altre dia. Besitos a tothom, que vagi bé. Adéu. I doi, ara que ja bé, aquí tenim respostes. Nancy diu gràcies i supos que també saluden a Manuela. Així que un besito. Manuela, pues te mandamos muchos besos desde aquí y que esperamos que te puedas acercar algún día a la isla. Y o nosotras ir a Berlín. Así que bueno, nada, pues un abrazo a todas. Y nosaltres tornem demà de 7 a 8 com cada dia i moltes gràcies per participar. I ara que ningú mos escolta, Radio Cotorra, que vam amb un pot de música d'en Manuela, passes que no hagueu apuntat es s'enllaç per escoltar és Gardenia Roots Amuleto Manuela, si voleu seguir escoltant els seus programes. Gràcies i bona nit.